Sábado de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 47. En aquel tiempo, al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos dijo: Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Palabra del Señor. A partir de ese día, de ese momento, resolvieron que debían matar a Jesús. Así termina hoy el Evangelio. Evangelio que comienza con la resurrección de Lázaro. Jesús, muy cerca de Jerusalén, en Betania, acaba de resucitar a Lázaro. Milagro más imponente, más claro, más palmario que la resurrección de un muerto no hay. Jesús lo acaba de hacer. Y no obstante eso, al enterarse los fariseos y los sumos sacerdotes, lejos de creer en Cristo y en su poder divino, se preocupan cada vez más. Tienen miedo que la gente siga a Cristo, tienen miedo de perder poder, tienen miedo de que todo ese sistema religioso, guión ideológico, guión comercial, se caiga, se venga abajo. Ese es el temor de los escribas, fariseos, sumos sacerdotes. Tienen miedo de que se venga abajo toda esa mentira o esa farsa religiosa. Y lo dicen hoy acá en el texto, cuando dicen: tenemos miedo que los romanos vengan y destruyan el templo. Y no solamente el templo, sino la vida que giraba en torno al templo, los intereses de estas personas sociales que tenían que ver con el prestigio, intereses también económicos. Miedo también tienen, tendrán Herodes, el rey Herodes, porque si Cristo es Dios, quiere decir que Cristo es rey. Y si Cristo es rey, van a interpretar que ese poder de Cristo acabará con la realeza de Herodes. Miedo también tendrá, dentro de algunos días, Pilato, que también piensa en sí mismo y no quiere problemas, no quiere revueltas, porque sabe que si hay problemas, si hay revuelta, el castigo de Roma caerá sobre él, que será visto como el principal responsable de esas revueltas, y seguramente la consecuencia de todo eso será para Pilato un castigo, una reprensión, un traslado o un cambio de funciones. Cristo genera preocupación, miedo en muchas personas, muchos judíos y también paganos, ¿no? Como por ejemplo Pilato. Pero para otros, para los pobres de corazón, los sencillos, los humildes, los simples, Cristo es una buena noticia. Lo que para algunos es una pésima noticia, Cristo o el cristianismo, para otros es una gran noticia, el mensaje de la salvación. Esto que ocurrió con Cristo se prolonga en la historia con el cristianismo. Lo que para algunos el cristianismo es una buena noticia, la mejor de las noticias, que es Dios nos ama y con ese amor nos redime, Dios nos perdona, Dios nos hace personas nuevas, Dios nos salva, Dios termina con nuestras miserias, con nuestras ideologías, con nuestras miradas retorcidas. Dios transforma el mundo. Lo que para nosotros todo eso es una buena noticia. Existe la verdad. Es una buena noticia. Existe la verdad. Cristo es la verdad. Para otros, en cambio, es una pésima noticia. Incluso hasta el día de hoy. Que exista la verdad para muchos es una pésima noticia. Que exista Cristo en cuanto, no solamente en cuanto hombre, porque eso históricamente no se puede dudar, pero sí en cuanto la verdad de Dios, en cuanto Dios, para muchos es una mala noticia, es una pésima noticia. Que exista la verdad de Dios, el amor de Dios, que exista el cristianismo, para muchos es una gran molestia. Y así como los fariseos juzgaron y condenaron a Cristo a la muerte por ideología, ¿qué es la ideología? La ideología es todo lo opuesto a la ciencia, o todo lo opuesto a aquello que se puede ver y demostrar. Era claro que Cristo hablaba en nombre de Dios y actuaba en nombre de Dios, de su Padre. Era claro, digo, por las obras, por los milagros, y en especial por este último milagro, la resurrección de Lázaro, y luego vendrá la resurrección de él. Y eso es evidente. Eso no requiere mucho raciocinio, mucha demostración. Es evidente. Había un muerto, que además ya tenía varias horas de muerto, Lázaro, y resucitó, volvió a la vida. Eso es evidente. Bueno, la ideología es la negación de la evidencia, lo que hoy podríamos decir la negación de la ciencia, de aquello que científicamente o empíricamente es constatable, es demostrable. Por eso la ideología es ciega, es como una topadora que avanza y a la cual poco le interesa la realidad. La ideología quiere transformar la realidad. No adecuarse a ella, no descubrirla, no investigarla, sino arrasar con ella, transformarla para hacer una nueva realidad. Porque muchas veces los seres humanos vemos no solamente con los ojos, sino con la mente, con el corazón. Es decir, vemos aquello que queremos ver, vemos aquello que nos interesa ver. Eso está un poquito en todos nosotros. Es un desorden interior del cual nos vamos purificando con la gracia de Dios. Pero cuando ese desorden es muy pronunciado, es muy grande, ya deja de ser un pequeño desorden o una suerte de neurosis a curar, sino que ya es una patología más grave. Cuando vemos no con los ojos, sino con la mente o con el corazón, vemos exclusivamente aquello que queremos ver, y eso ya roza la ideología. En los tiempos actuales hay mucha ideología anticristiana, y no solamente anticristiana, antinatural. Por ejemplo, pensemos en el aborto. Está demostrado por la genética, por la embriología, por la biología, que hay vida desde la concepción, incluso por la legislación también, que hay Argentina, que dice que la vida empieza desde la concepción. Lo dicen la Constitución Nacional, que ha hecho suya dos pactos internacionales con rango constitucional que hablan justamente de esto, es lo que enseñan, que la vida empieza desde la concepción. Pero sobre todo las ciencias lo han demostrado, porque de esto hoy, en el año 2019, ya no hay duda por los avances de la ciencia. Se puede demostrar que la vida empieza desde la concepción, desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Bueno, ¿qué dice la ideología abortista? Que no, que no. Y aunque uno intente demostrarlo científicamente, como la ideología es anticientífica, o sea, se opone a la realidad, no hay caso. El ideólogo no lo va a aceptar, como en el caso de los fariseos, que han visto que un muerto resucitó y no lo van a aceptar. No van a creer, o van a decir que es una obra mala, una obra de Belzebul, que Cristo está endemoniado, como les decía. Eso es la ideología. Y contra eso es muy difícil luchar desde los argumentos, porque Cristo hizo todo lo posible para que entendieran, pero no entendían, no querían entender. Bueno, la lucha contra la ideología es la oración en primer lugar, el sacrificio nuestro, el testimonio principalmente también de nuestra vida de fe. La ideología. Y otra ideología muy actual es la ideología de género, la cual también, como una topadora, avanza contra la realidad. ¿Qué dice la realidad? La realidad dice que existen dos sexos, hombre y mujer. Eso dice la realidad, eso dice la biología, eso dice la ciencia, eso dice la psicología, eso dice la realidad. Y la genética. Y esta ideología dice que no, que esa realidad no existe, que es una construcción social, que depende de una época, de una cosmovisión cultural, de una determinada época, marcada por la fe cristiana, pero que no es así. Dice la ideología que la época cambió, que la cultura cambió y que ahora puede haber más sexos. ¿Ven? Es una cosa anticientífica, antirreal. Es la negación total de la realidad. Y los sexos se determinan no por la naturaleza humana, no por la biología, no por la genética, sino que se determina por la libertad. Cada uno es el sexo que quiere ser, según la autopercepción. Si yo varón me percibo mujer, entonces soy mujer. Eso dice la ideología de género. Si yo, al revés, mujer, me autopercibo varón, entonces me transformo en varón. Y esto no tiene límite, no tiene techo. Porque si podemos cambiar de género o de sexo, ¿por qué no podríamos también cambiar de especie? Si lo más importante es la autopercepción o la libertad de cada quien, ¿por qué no cambiar de especie? De hecho, hay un caso en Noruega de una adolescente que ahora debe tener unos 21 o 22 años, pero que cuando tenía 16 se autopercibió gato. Y aparece en internet vestida de gato y ella dice, yo nací gato y moriré siendo gato, lo dice ella. Se hace llamar Nano, la gatita Nano. Y aparece en reportaje, aparecen las fotos vestidas de gato. Claro, y es lógico en la ideología. Es lógico. Si es la negación de la realidad, ¿por qué no negar la realidad llamada especie humana para ser especie felina? Bueno, Y después hay otros casos en la ideología de género también muy cómicos, ¿no? Y tristes y dolorosos, las dos cosas, o tragicómico. Por ejemplo, en Canadá hay un hombre de 50 años, o 51, 52, que tuvo 7 hijos y que se llama Paul, mecánico, que tuvo 7 hijos y que en el 2007 decidió cambiar de sexo. Por un lado, pero luego decidió, y esto es lo más tragicómico, decidió cambiar de edad, transformarse en una niña de 6 años. Hoy día, este hombre, con pelos en el pecho, Paul, vive como una, se comporta como una niña de 6 años. No como un varón, sino como una mujer y además de 6 años. Y fue adoptado por unos padres, además, como una niña de 6 años. Fíjense, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. O se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y bueno, y en un reportaje, y esto aparece en internet, no estoy inventando nada, ¿no? Basta que lo busquen. En un reportaje dice que ahora él, con 6 años, se dedica a jugar y con su hermanita, para colmo, cuenta Paul, esta niña de 6 años, que primeramente él quiso tener 8 años, 8, pero su hermanita de adopción, que tenía un año menos, tenía 7, le dijo a él que le gustaría tener una hermana más pequeña, con lo cual decidió tener 6, o sea, en un minuto cambió de edad. Se autopercibió de 6. Bueno, esto, se dan cuenta, es la ideología, es la locura de la ideología. La ceguera y es la negación total de la realidad. Cristo puede curar esto, por supuesto, pero es una cosa muy difícil. Bueno, pidamos al Señor por la conversión de todas estas personas, que conozcan la verdad, porque estas personas en el fondo terminan siendo las primeras víctimas de toda esta locura. Y pidamos también nosotros, los cristianos, que no nos confundamos con estas ideologías presentes en el ambiente, en la cultura, que podamos conocerlas bien, para explicarlas bien y para defender nuestra fe católica frente a estos avances ideológicos. Que tengan un buen sábado. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.